No, no te has equivocado. Así suena la edición deluxe de Ultrasound. Sound Deluxe. Si empezamos con esa fantástica voz de Jess Lyne, imagínate cómo vamos a continuar la siguiente hora. Solo te digo que te prepares porque tenemos un deluxe muy especial para ti con muchísimas novedades. ¡Continuamos! ¡Riot! The waves don't break, they gently curl. Moonlight's flashing over them now, out of this world. Looking there's ocean in my eyes. Could it be more clearer? Our souls are on the rise. It's like a riot, like a song inside of me is feeling. It's like a riot, so explosive but the breath is breathing. It's like a riot. Sound Deluxe. La razón para que empieces a bailar este fin de semana. There's reason for you.

necesitas. H Sound Deluxe. De Harvey, de Ray Fox junto con Rachel Kay, desde incluirlo en ese recopilatorio Mixing for Life 3, pues aparte de eso, forma una parte fundamental ya como clásico dentro de nuestras maletas, sonando en este Deluxe. For your weekend. Créeme que otro de los ingredientes indiscutibles e indispensables para este fin de semana es lo último de Darío Núñez, Diego González y Luis Izquierdo. Somos la alternativa perfecta al movimiento que te atrapa y te lleva directamente hasta tu pista de baile de cara al fin de semana. Hace Sound Deluxe. Be careful, so don't be afraid. You're safe here, no. These arms won't let you break. I'll put a sign in the clouds so they all know that we ain't ever coming down. I'm trying so hard not to let it show, but you got me feeling like I'm stepping on buildings, causing bones. I swear I could touch the sky. We'll be right back. you build me up from nothing into something. Yeah, something from the dust. Been trying so hard not to let it show. Qué bueno, qué bonito el Ten Feet Tall, la versión original con Stephen Warville y Afrojack. Como siempre, Afrojack haciendo sus deberes y cada vez poniendo el listón más alto. También, modestamente, intentamos hacer los deberes, los de abajo, ¿no? En este caso, desde H Sound Records, aquí tienes lo último, junto con DJ Lázaro, se llama Trumpet On. Sonido de trompeta, se llama Trumpet On y estará a la venta en muy pocas semanas desde H Sound Records. H Sound Deluxe. Primera conexión que tenemos con el pasado en H Sound Deluxe, por supuesto llamada Retro Dance Box. I'm Sound Deluxe. Only for Weekend. Sonaron durante temporadas como destacados durante años y que por lo tanto se han convertido en clásicos. Aquí está nuestra labor, recopilarlos como Retro Dance Box. Retro Dance Box. Número 5. Number 5. En el número 5 de los esenciales, Florida, How I Feel. Yeah, I'm a new man, baby. Your other man probably should follow my blueprint. Baby, strap on your seat and get ready to go. You know how it feel to be 43 million feet up in the sky full of diamonds. I'm only beginning and I get the feeling I'll be higher before the night is. I got a few Miami Vices. I don't ever look at the prices. My Super Bowl tickets are priceless. You know who the king of the night is. Beautiful music for you to go lower. You and your girl for birth this pole. I think I'm bipolar. Birds flying high, you know how I feel. Número 4, Andre Darcy, Over DJ K, Unstoppable. En el número 3, centro de nuestra lista de esenciales, Tritonal, Paris Blonde, junto con Sterling Fox, Colors. So dancing in your eyes like shadows in the night, doing pirouettes around the stars. We were running in the haze, I remember every shade in my veins and they shot up sparks. Words fell from your lips and all I heard was white noise in the dark. When you looked away, I remember every shade, every shade, every shade. So let your colors run tonight. We're painting in the dark. Let your colors run tonight. The colors of your heart.

deluxe, ya me he empeñado y tengo que soltar todas esas joyas que tengo ahí en el rincón especial de la maleta. Increíble este Six O'Clock de la mano de Peachy. Madre mía, da hasta... me daba miedo hasta hablar sobre él. Esto son palabras mayores. Me voy. Dosis H Sound. 8 Sound 2. Venga, pues después de la calma llega la tormenta. Por supuesto, en este deluxe no podía faltar la dosis. Y bueno, pues si eres nuevo, eres nueva, la dosis es el remix, el track más contundente, más rapidito de nuestra semana, a excepción de esos dos viajes al pasado que te hacemos aproximadamente en la mitad del programa y al final del programa, que por cierto, el segundo ya para despedirnos está al caer. Stop what demons do. They roll the west of me. Destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground. Rising up to you. Filled with all the strength I found. There's nothing I can do. Can you love me again? Dance Box. Nuestra dosis de la semana en este Deluxe será para John Newman, el cover de Club Raisa y Sunny D. Yo me despido, pero eso sí, por aquí continúas con muchísimos más contenidos. ¡Hasta pronto! Every time we touch, emotions that I can't contain come sweeping over me again. Every time we touch, sensations I cannot explain come washing all away my pain. Every time we touch, a magic spring from deep inside breathes into me the breath of life. Every time we touch, yeah, something takes a hold of me. Every time we touch, every time we touch, this feeling takes over me. Something takes hold of me. Every time we touch, yeah. Heaven and earth collide. Everything feels so right. Every time we touch, this feeling takes over me. Something takes hold of me. For your weekend. The secrets of my beating heart are breaking free out of the dark. Every time we touch, yeah, all the things I can't express fill me with such happiness. Every time we touch, all the chains that had me bound are broken, crawling to the ground. Every time we touch, something takes over. Sound Deluxe.